Hola, hola Cintia, hola Lautaro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, todo marcha sobre rieles para mañana. Digo, ¿vas a poder participar de las elecciones? ¿No te han Mira, notificado nada? no, todavía no nos notificó nada el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero sí nuestra lista compite mañana, ¿no? Con nuestra compañera Elsa Santillán, que era ocupada el lugar de secretaria adjunta. Logramos llegar a la elección después de estas últimas 2 semanas donde han intentado bajarnos la lista por todos los medios, pero llegamos a la elección. Estamos a la espera del dictamen de Nación igualmente, donde me permitan ser la candidata, Claro. pero no ha llegado aún. No sabemos si va a llegar hoy, si va a llegar mañana, o las semanas que vienen. Lo importante es que nuestra lista va a competir y que si gana también, bueno, si gana nuestra lista, ni bien llegue el dictamen, yo ya estaría habilitada para ocupar el lugar de secretaria general, digamos, Ahora, ¿no? Dora, ¿existe la posibilidad de que ganes la elección y que de la resolución sea adversa para vos? En realidad, si es adversa y la lista gana, queda como secretaria general nuestra compañera Elsita Santillán, Ajá, bien, ¿no? Claro, la perfecto. secretaria adjunta, Claro. bajar los Claro, puntos. exactamente, exactamente. En lo que confío en que, bueno, si sale adversa, nuestra próxima secretaria general haga una asamblea y me devuelva la afiliación, digamos, en Claro. eso. Pero sí, pero la realidad es que al día de hoy todavía no recibimos la notificación del ministerio. Confiamos en que esa notificación, esa resolución, sea a favor de mi solicitud, es decir, mi solicitud fue puntualmente anular la asamblea y lo que allí se determinó. Hemos presentado todas las pruebas necesarias, toda la documentación que después nos solicitó la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que es donde está el expediente en Buenos Aires, con lo cual tenemos muchísimas esperanzas de que salga a favor, ¿no? Sobre todo porque llegó a esa instancia, ¿no? Es decir, no quedó aquí, no lo desestimaron aquí, sino que se elevó y está ahora en manos de la dictaminante, de la directora nacional. Así que eso es la información que tenemos por sistema, en realidad. Y bueno, estamos a la espera, digamos. Pero bueno, en lo personal, la verdad que estoy súper contenta y orgullosa de que nuestra lista llegue mañana a competir, ¿no? ¿Qué Y bueno, y expectativas podamos tienen ganar. con los resultados de mañana? Oh, las mejores, Cintia, las mejores, la verdad que las mejores. Nuestra recorrida en estos poco más de 2 meses que llevamos trabajando con los compañeros y compañeras, la verdad que nos dan una expectativa de triunfo bastante importante, ¿no? Por supuesto que uno no subestima nada ni a nadie. Todo se dirimirá mañana, ¿no? Es el voto a voto, con la preocupación, por supuesto, de que muchos compañeros y compañeras, cualquiera fuera su decisión de voto, no van a poder asistir porque están aislados, contagiados, entre aislados por contacto y contagiados de COVID. Hay muchos compañeros que no van a poder participar, ¿no?, de la elección con su voto. Pero bueno, con esa preocupación, no solo por el voto, digamos, sino la preocupación de los compañeros enfermos, ¿no? Bueno, llegamos a las elecciones mañana y tenemos muchísimas esperanzas y muchísimas expectativas de ganar la conducción del sindicato, y bueno, y hacer historia, como decimos nosotros. Gracias, Dora. Mucha suerte para mañana. Bueno, gracias chicos, gracias, gracias Cintia, gracias Lautaro, y a la audiencia. Hasta luego.